Estimados alumnos, iniciamos el curso de nutrición en la Escuela de Enfermería de Uladeche de Trujillo. El dominio de la terminología y la jerga científico-nutricional es fundamental para que los integrantes de los equipos interdisciplinarios puedan establecer una comunicación eficaz. Se presentan los términos y conceptos más utilizados en nutrición clínica, entre ellos: alimentos, nutrimentos, alimentación, nutrición, metabolismo, salud, enfermedad, nutrición parenteral, nutrición enteral, calidad, costos, y excelencia. La terminología científico-nutricional se desarrolla y evoluciona paralelamente a los nuevos descubrimientos y aplicaciones.